Otra de las grandes de Don Lupe Tijerina para todos ustedes. Esperamos que la canten con nosotros y que le echen mucho ambiente. Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida una página más. Que me quiera llamar. Es la historia de siempre de un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Mi suerte y no dejarla jamás. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla.